¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. ¿Estás lista? Ya estamos comenzando nuestra 23ª edición de Notas en 35 milímetros desde Radio Leufu. 23ª de este año 2018, a 12 de julio, y es la número 116 del total que llevamos en 4 años de programa. El programa más longevo de la radiofonía. No, pues te acostumbras el gnomo primero. sí, ellos llevan mucho más tiempo. Y más ediciones. Tenemos noticias de temporada invierno. Algunas tienen que ver con las vacaciones de invierno, otras tienen que ver con los festivales que se aproximan. Recordemos que todavía hay inscripciones abiertas, sí, para Frontera Sur. Importante. Hasta el 31 de julio. Me parece que también, fíjate, eso no lo corroboré, pero el Resistencia Film Festival de Tomé también todavía está, me parece, con recepción de trabajo. No recuerdo. También se suma un festival que se llama FUC, el Festival Universitario de Cortometrajes, que se va a realizar entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre del 2018. Esto va a ser en Santiago y es un festival dirigido a estudiantes universitarios de cine y audiovisual. Yeah. Los trabajos que se reciben tienen que haber sido hechos como obras de pregrado. Y siendo estudiantes. Claro, en un curso. Estudiantes, o sea, y realizadas bajo la tutela de un profesor. Claro, es como una tarea que te dan. Claro. Duración de entre 3 y 20 minutos como máximo. Y incluidos los créditos. La información está disponible en el fanpage FUC Festival Universitario de Cortometrajes. Se puede ver en Facebook. Y el plazo es hasta el 31 de agosto, casi las 0 horas, perdón, 23:59 el 31 de agosto. Claro, porque se pueden enviar. Bueno, vean las bases ahí porque hay que enviar los archivos en archivo MKB, en algún formato digital. Así es que está interesante eso para los noveles realizadores de audiovisuales. Es buena porque uno se... Bueno, hay trabajos bien interesantes y además que participar ya está dando como un training, yo me imagino. Lo otro importante, fíjate, que es para temporada de invierno aquí en la ciudad de Concepción, es que Activa tu Presente con Memoria va a presentar este sábado, más bien inicia este sábado, su segundo ciclo de invierno creativo. Súper. En 14 sábados consecutivos, a partir de este 14 de julio, se van a presentar 14 animaciones. No, son 7 sábados, sí, son 2 por jornada. Los días sábados de 12 a 14 horas. Son 14 animaciones y 2 encuentros testimoniales sobre stop motion. O sea, es un ciclo dedicado a la animación de stop motion, que va a incluir además, después de la exhibición de un cortometraje y un largometraje, un taller a cargo de Alex Letelier, de modelado en plasticina y de fotografía cuadro a cuadro para aprender los rudimentos de esta técnica. Súper. El año pasado participamos en el otro y fue tan bonito. Claro, el otro día conversé con Alejandra Villarroel, que es la que organiza junto con Alex. Alejandra también organiza el Activa tu Presente con Memoria. Ella es el motor de ahí. Ella es el motor del... El corazón. Lo que tú dices, claro. Y va a contar también, decíamos, con 2 testimoniales. Viene el realizador Cristóbal León, del que se llama Estudio Diluvio, ¿ya?, que hicieron un trabajo audiovisual, que es un largometraje con animación stop motion, pero a tamaño real, con escenografía del porte de una habitación. Esta película se llama La Casa Lobo y está inspirada en Colonia Dignidad. Y se han ido mostrando como avances, fíjate, instalaciones en museos como el Museo de la Memoria, en donde se muestra esta escenografía a tamaño real que ha servido, y también la figura. ¡Qué bonito! Es un trabajo realmente interesante. Cristóbal León va a estar en los últimos días, no recuerdo bien la fecha, pero la voy a buscar por aquí, la tenía. Pero vamos publicitando, ya tenemos tiempo. Vamos a tener seguramente la visita acá la semana que viene de Alejandra o de Alex. Ah, súper, los dos. O de ambos. Así es que ahí podremos tener algunos antecedentes más completos. Pero esto sería en agosto, déjame buscar por acá la información. Y después también vendría o estaría presente en un testimonial y comentando con los asistentes, Ángela Harpa, que es de La Tostadora, que es una productora local, que hicieron el clip Caminando de Charlie Benavente. Y ellos también trabajan con stop motion, así que va a estar realmente interesante eso. Además, las películas son clásicos de la animación stop motion. Preciosas películas. Por ejemplo, lo que parte este día sábado 14 es la aventura del príncipe Ahmed de Reiniger y Carl Koch, que es del año 65. No, de antes. Perdón, del año, tiene 65 minutos, de 1926. Sí, antiquísima. Es considerada como la primera animación stop motion como largometraje, sin considerar algunos antecesores como el mismo Méliès o Reynaud, que bueno, que era juguete óptico. Claro, y también se presenta este sábado al Templo Dojoji de Kihachiro Kawamoto, un corto de 19 minutos del año 76. Después se presenta Vincent, James el melocotón gigante, La vida calabacín. Y el sábado 4 de agosto se presenta Q, las dos cuerdas, que es una maravilla, y Las criaturas de Rey Harryhausen. El 11 de agosto está el testimonial con Cristóbal León, del Estudio Diluvio y de la película Casa Lobo, y el 18 de agosto el testimonial con Ángela Harpa, de La Tostadora Producciones. Así es que atentos a eso. Segundo ciclo de invierno creativo. Esto va a ser, decíamos, los sábados de 12 a 14 o 15 horas en la sala David Stitchkin. Ahí, super central. Frente a la Plaza Independencia. Y cero costo. Cero costo. No sé está cómo se la arregla la Alejandra. Con apoyo de la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción. Es un vínculo súper interesante y potente que se ha formado ahí a partir de las escuelas de verano ya. Pero ahí yo diría que el 90% o más depende de la gestión de la Alejandra, por lo que he visto. O sea, no claro, está, pero esta alianza que ha hecho con la universidad, claro, es interesante porque además permite contar con espacio. Buen espacio. Y tener un área institucional nunca está de más, digamos. No, por supuesto. Nunca está mal. Y la Universidad de Concepción es parte de nuestra tradición y de nuestras vidas. Nosotros somos formados en la universidad. Así es que súper bien. Otras cosas relacionadas con animación, fíjate, es que este año se cumplen 50 años del Submarino Amarillo. Tanto tiempo. Y ya se ha reestrenado desde hace un par de semanas en el Hemisferio Norte una versión en 4K. Mejor una versión restaurada, digital. No sabemos si va a llegar acá a Chile, pero por lo menos seguramente va a llegar en ediciones Blu-ray, DVD. Con mejora del audio y el sonido. Esta película que fue en su momento mirada a huevo por los Beatles, pero que se ha transformado en un referente importante para lo que es la... Me impresiona lo que los cabros chicos ven, que uno no alcanza a ver. Uno se ríe y ve lo que los cabros chicos se fascinan. Sí, es que es una película maravillosa. Fíjate que uno la puede ver ahora ya adulto. Nosotros no la vimos cuando niños, la vimos en la adolescencia. Y tardía, diría yo. Así es que esto va a estar... Como te digo, se está estrenando en cines en Estados Unidos, en Europa. Acá no sabemos todavía. Ojalá que las productoras locales se animen, los distribuidores locales, y la traigan. Así como han traído algunas películas de anime en funciones especiales o de conciertos de rock, como los de Muse o David Gilmour, e incluso Nick Cave. A ver si dan vamos también. Vamos a Santiago, yo creo. ¿Qué otra cosa más? Se está confirmando, fíjate, una película acerca del Joker. El Joker, el personaje de Batman, protagonizada por Joaquín Phoenix, que se escapa un poquito del universo DC de Warner Brothers. De ser más oscuro. Y también, claro, me parece que va por el lado más independiente. Dirige Todd Phillips, que es un director comercial, autor de estas películas que se llaman ¿Qué pasó anoche? Pero veamos qué pasa. Es una película que tuvo buena crítica que se llama War Dogs, los perros de la guerra, con Jonah Hill y Miles Teller. La historia está basada en la historia real de unos traficantes de armas. Eran dos estudiantes universitarios o dos jóvenes que se les ocurre inventar un negocio de tráfico de armas y empiezan a proveer al Medio Oriente de armas. Bueno, leí crítica, pero no la he visto. Pero claro. Bueno. Así es que Joaquín eso se Phoenix viene para merece adelante. Todo mi respeto. Joaquín Phoenix está siendo considerado uno de los mejores actores de su generación. Nosotros lo vimos hace poquito en esta película terrible llamada nunca estuviste aquí, de verdad, nunca realmente estuviste acá. You Were Never Really Here. De, es una mujer, ella dirige ahí. Lynn Ramsay, una directora inglesa. Fuerte, si no me equivoco. Fuerte película. Es una película muy buena que no pasó por los cines, creo. Y se viene en un ciclo de cine de mujeres que está haciendo Cine Espacio. Ah, pero bien, no recuerdo la fecha. Está en cartelera en este ciclo. Así que borrarla, las películas que usted no verá en los cines están siempre dándose de alguna manera. ¿Cómo se llama en inglés? ¿Cuál? You Were Never Really Here. Sí, porque está en RARBG, ¿no? Sí, sí, está disponible en plataformas de descarga ilegal. De descarga alternativa, así tan... tan claro. Ilegal no es. Si bueno, de descarga alternativa, digámosle así. Pero está disponible, así que se puede ver. Estamos llegando al final, me parece, del bloque. Y tenemos obituario. Por un lado está... murió con más de 90 años de edad Claude Lanzmann, documentalista importantísimo, autor de una obra monumental que se llama Shoah. No sé, que no me acuerdo. Una película de 566 minutos que da cuenta del Holocausto, pero sin recurrir a imágenes de archivo ni registro histórico, sino que entrevistando a sobrevivientes y recorriendo los lugares. Es una obra que se ha dado un capítulo, porque son nueve horas más o menos no me acuerdo, de duración. Es la obra definitiva, dicen algunos, acerca del Holocausto. Es testimonio de lo que pasó, de lo que pasó después, o sea, los vacíos, las soledades, los dolores. Exacto, es una tremenda obra. Y él murió hace poco menos de una semana. También, fíjate, dejó este mundo Tab Hunter. Ah, sí, lo ubico bien. Una estrella de Hollywood del año 50. Que cayó en las manos de... John Waters, eran muy amigos. Claro, digamos ya en su etapa tardía, él vuelve al cine con Poliéster de John Waters y aparece ahí como marido del personaje Divine, que encarna Divine, a artista transformista. Yo no sé si él podemos decir que era trans, porque... Bueno, pero él siempre, en ese tiempo nos hablaba de trans y él siempre dijo que era transformista. Pero en una película lo vimos de mafioso masculino, no recuerdo en qué película era. ¿A Divine? No recuerdo, sí, los 80. Sí. Pero el Tab Hunter fue un artista de cine B, pero era muy buen actor, tenía con John Waters hizo muy buenas cosas. No, pero antes, en los años 50, sí, trabajó con Sofía Loren, trabajó con Natalie Wood, ¿no? Fue lanzado como estrella. Pero no, nunca funcionó mucho. No despegó, sí hizo una carrera musical. Tardíamente también fue reconocido como un ícono gay. Él reconoció su homosexualidad, salió del closet en realidad. Que ese fue lo que le pesó en su carrera, la verdad. Claro, en sus memorias. Por eso, no años... que sea serie B en la película, sino que él era un artista de clase B. En los años 90, él publicó sus memorias donde salía del closet y confesaba una relación más o menos de un año con Anthony Perkins. Anthony Perkins era bisexual, pues, siempre se supo. Y bueno, vamos a despedir el bloque con una canción de la carrera musical de Tab Hunter, ¿sí?, llamada Young Love, del año 56, por ahí, que fue un... Entre como... fue un hit de Pero como del verano, entre rock, una balada sentimental, ¿qué? Es balada, aquí está con la orquesta de Billy Bone, casi como un crooner. Así que volvemos dentro de 2 minutos y medio, con Mano Tan 35 milímetros, comentarios de películas, etcétera. They say for every boy and girl there's just one love in this whole world, and I know I found mine. The heavenly touch of your embrace tells me no one could take your place ever in my heart. Young love, first love, filled with true devotion. Young love, our love we share with deep kiss from your sweet lips will tell me that your love is real, and I can feel that it's true. We will vow to one another, there will never be another love for you. Aquí estamos de vuelta en Notas en 35 milímetros desde Radio Leufú. Con mi película. Con tu película. Gisela Valenzuela va a comentar. No, pues voy a hablar de, porque no me alcanza para comentar. Vamos a hablar entonces de. ¿Y tú no la viste? Yo no la he visto, fíjate, no alcancé. Lo bueno, que pasa hablamos es que de una maravilla que es el documental que también está por descarga alternativa en RARBG, que se llama Hitchcock y Truffaut. La verdad que es un registro fílmico del gran libro de Truffaut sobre Hitchcock, que tiene la edición definitiva el año 70 y tanto. Y esta entrevista fue el año 62, me parece. Y la película, el documental, está dirigida. Uy, aquí tengo el nombre. Pero, Kent Jones. Pero la gracia de la película, no solamente es la entrevista entre ambos, que desarrollaron una gran amistad, es muy bonita ver la película, sino que además aparecen grandes directores comentando las películas de Hitchcock y mostrando escenas y dando detalles que para un amante del cine es pero un regalo para los ojos. Por ejemplo, aparecen, mira, hablando David Fincher, Martin Scorsese, Wes Anderson, Richard Linklater, Oliver Assayas, Kiyoshi Kurosawa, Peter Bogdanovich y otros más que son franceses que no, bueno, no lo creen. Está Paul Schrader, Martin Scorsese. Sí, ya dije Scorsese. Ah, perdón. Pero es preciosa y uno aprende tanto. Lo único malo que no está con subtítulos en español todavía. Pero en inglés es un inglés bastante, o sea, intensa, porque hablan harto. Entonces uno queda un poco perdida de repente, o sea, más que perdida pilla, pero hay que verla muchas veces. ¿No está con subtítulos en inglés? Sí, yo la vi así. No se puede leer así. Claro, es una película respecto al amor al cine, pero una pasión no solamente de François Truffaut ni de Alfred Hitchcock, sino también de los directores que están hablando. Entonces es súper entretenida, es súper didáctico, por decirlo menos, es apasionante. Entonces también no queda tan tan resaltado lo psicótico que era Hitchcock, porque es una película como con cariño hacia él, con franca admiración, pero uno ve lo obsesivo que era. Entonces, por ejemplo, cuando Scorsese comenta una de las películas, que es Vértigo, que es una de las más importantes de Hitchcock, dice, por ejemplo, mira, aquí, porque se supone que los personajes de Hitchcock hablan por él, o sea, es lo que está pensando Hitchcock, es lo que está sintiendo. Entonces, mira, aquí viene una erección de Hitchcock. Aquí viene, el latido corazón más fuerte. Entonces, es súper indicador de las motivaciones del creador como artista. Y también es como Hitchcock salió del cine comercial, porque así era visto en Estados Unidos, era más que nada casi una franquicia con su serie de televisión. Y como los franceses del Taller de Cinema y sobre todo Truffaut lo levantan al rango de gran artista, y luego estos directores más nuevos que él, pero ya hay bastantes, digamos desde cuarentones hacia arriba, reconocen también el gran aporte. Y lo bonito que es que Hitchcock nunca renunció a técnicas del cine mudo. Entonces las imágenes, la forma de presentar alguna escena son referentes del cine mudo, cuando no era necesario hablar. y muestran cómo, por ejemplo, los franceses, Truffaut decía, bueno, yo en la noche converso con mis protagonistas, les cuento lo que yo quiero, conversamos, y luego, más tarde, no duermo rehaciendo el diálogo para el otro día, pero uso las palabras que ellos usaron, uso las miradas para que sea más natural y sea más cómodo para los actores. En cambio, Hitchcock dibujaba cuadro a cuadro, dibujaba como quería la luz, de repente él ralentizaba el tiempo o lo adelantaba para cambiar la percepción de los espectadores. Entonces, él era un científico, no sé si un arquitecto, un ingeniero del cine, porque medido con regla, con reloj, con cronómetro, todo, la luz, los enfoques, las paradas de la gente, las miradas, la espalda. Incluso hay una escena famosa donde Henry Fonda, que es confundido con un delincuente, le funden la cara con la del delincuente. Pero son trucos así como casi de los de Méliès. Primero trucos, pero tan impactantes para uno. Hay que pensar que Hitchcock empieza a hacer películas en los años 20 prácticamente. Claro, en Inglaterra. Antes, en Inglaterra. Y él trabaja en el cine mudo. Él era como administrativo del cine. Él era, por ejemplo, llevaba las cuentas, ordenaba los gastos, gestionaba cosas, y de repente alguien le dice, ¿quieres una película? Ya, pues, y con toda la pasión que tenía. Ahora, Hitchcock, uno ha leído biografía, ha leído entrevistas a las actrices, y realmente era maniático sexual, pues. Tenía una obsesión con las rubias, y era, pero cargante con las actrices. Su mujer era muy paciente, y tiene que haber estado al tanto porque era su otra mitad para hacer las películas. Ellos eran una dupla, pero absoluta. Lamentablemente, ella nunca fue reconocida como la gran maestra que es de la edición, porque las películas de Hitchcock sin ella no podrían. Cuento unas anécdotas, por ejemplo, como que ella fue la que se dio cuenta de que Janet Leigh tragaba saliva mientras estaba muerta después en psicosis. Dicen que ella se dio cuenta. Claro, ella se dio cuenta no porque vio la cuestión, sino porque ella realmente hacía los montajes. Entonces, ¿hasta qué punto él dependió de Alma Reville? No lo sé, pero el documental es apasionante. Y sobre ella aparece mencionada, qué sé yo, pero obviamente no aparece Brian De Palma, que fue considerado como uno de los seguidores. Seguidores, imitadores, y quizá uno de los que le ha hecho mayor cantidad de homenaje en sus películas, por lo menos en la década de los 70 y comienzo de los 80. No, Brian De Palma no se entiende sin Hitchcock. Quizás es porque miraba huevos, estos otros son más clásicos, está Bodanovich, está... Pero de la misma generación, ¿eh? Recordemos sí, que pero, la generación... Sí, pero estos son más... Estos no son... Son más teóricos, decir. Claro, estos son claro, más cabezones. Bodanovich tiene texto acerca de otros cineastas, John Ford, por ejemplo, el libro que tenemos. Claro. Y otras cosas más. Además que es... Lo que hace Bogdanovich es un poco más, tomando la teoría del cine, la aplica. En cambio, el Brian De Palma aprendió y la tira nomás. Yo creo que es como dos polos de lo mismo. Entonces, bien. Quizás quedó de lado porque no, era más comercial. Es interesante, logró más... además, el contraste que tú decías entre Hitchcock y Truffaut, porque Truffaut... Es un estudioso del alma humana. Del alma humana, pero también del cine. O sea, por supuesto. Recordemos que Truffaut parte. Muy joven. Y casi todas las Nouvelle Vague parten como críticos. O sea, parten como. Amando al cine. Como amantes del cine, como cinéfilo. Mientras que Hitchcock se ha iniciado también. Como técnico. Como técnico, como un artesano, como un creador plástico. O sea, yes. La estilización que hace Hitchcock de, yo diría que más que, en bueno, sus películas claro, es impresionante. Pero igual tú puedes ver que los dos son artistas de la imagen. Ahora, ¿qué pasa con Truffaut? Que Truffaut va al alma a la persona. En cambio, el Hitchcock va a los demonios, las obsesiones, las partes oscuras. No sé, yo recuerdo haber visto tanto Hitchcock cuando chica, pero esa parte de la pulsión sexual se me escapaba, por supuesto. Yo ahora quiero ver todas las películas de nuevo y quiero partir de... Una película que hay que repetirse es Vértigo. Y a mí me gusta tanto la más simple, que Los problemas con Charlie, la del cadáver, que es tan divertida. ¿Quién mató a Harry? Sí, Charlie, nada que ver. Con la Shirley MacLaine. Sí, Charlie, el personaje de la Sombra de una Duda, también, que es un hombre encantador y un psicópata. No, sí, es para ver, pero yo pienso que uno tiene que ver todo Truffaut y todo Hitchcock. Hay cosas que no podéis dejar de ver. Aún en sus películas más menos, menos fuertes, digamos, todo. Porque hay películas que no son buenas. No, pero las últimas no los, yo no vi, por ejemplo, no soporté ver entera La Cortina Rasgada porque era una copia muy mala. Pero las quiero ver ahora y quiero verlas en orden. Además que es una forma de revisar el siglo XX, es una forma de revisar todo lo que es el cine, porque ellos comparándolo con Truffaut, bueno, si me preguntáis quién me gusta a mí, yo digo Truffaut, obvio. Pero Hitchcock es una cosa así como un placer. Es que si uno quiere ver una película, a ver, ¿cómo decirlo? Porque las obras de Hitchcock son universo cerrado en sí mismo. Sí, o sea, sí, son, sí. Te obligan, no necesitan, te obligan a suspender la realidad la razón. La incredulidad. Tenés que ser crédulo, tenés que ser inocente. Estar en el juego que él te propone. Tú eres cómplice de él. En el plano, digamos. Eres cómplice o víctima de él. Claro. Entonces medio tanto, morboso, pues, medio masoquista. Sí, tú no tienes que ir inocente, pero sabiendo que tienes que ser inocente. Es un juego intelectual. Claro, por eso te digo, claro. Una cuestión de complicidad. Entonces, por eso que uno es un poco medio sádico, masoquista. Por eso es lo más oscuro. Ahora uno como que consciente cuando es chica no lo está, pues, pero ya estás más grande. Y un juego que... Pero igual cuando uno es muy joven, niño, ve esa película, igual engancha. Sí, pues. Porque igual tienen una... No quisiera decir la palabra mecánica, pero tienen un funcionamiento. Está hecho para que uno enganche. Que hace para que uno vea lo que él utilizaba, lo que llamaba el MacBook Goofing. Sí. Usar esto que un se llama también no, el cliffhanger, que te deja colgando. Es que si no existe ese todo, tema, claro. La película no va. Ahora mostraban las colas para ver Psicosis, por ejemplo, las filas, pero eran así como cuadras y cuadras de gente. No, tienen que ver el documental para que les dé más hambre de ver a los dos. Pueden también leer el libro. El libro cine precioso. Según Hitchcock de... La edición definitiva. François, yo tengo Truffaut. Justamente tengo la definitiva. ¿Esa es la de Alianza Editorial? Sí, la compré cuando estaba en la librería Cimarrón, de la Sarita Críez con el Mauricio Retamal. Una librería que me surtió de grandes cosas. Oye, ya estamos en el tiempo. Ya, y bueno, elegí la canción de mi novio, David Byrne. Porque realmente el psicótico no es Norman Bates solamente, no, el verdadero psicótico es nuestro querido Sir Alfred Hitchcock. Y sí, despedimos entonces el bloque con Psycho Killer, que esta viene de la película Stop Making Sense, dirigida por Jonathan Demme, que también tiene su tributo a Hitchcock en películas como El silencio de los inocentes. A mí me gusta todo lo que sea de Miver, así que vamos nomás. Así que dejamos el bloque con Psycho Killer. Mi amor, ahí. Nos vemos en unos François, 4 minutos Alfred. Y medio aproximadamente. Ah, la versión larga. Comentando algunas cosas de televisión, fíjate, y también de cine. Sí, ya volvemos. Hi. I got a tape I want to play. Can't relax, can't sleep, bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fucking fire, fucking fucking fire, fire better. Run, run, run, run, run. You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run away. psycho killer. Qu'est-ce que c'est? Ahora sí que estamos de vuelta. Oye, estamos en nota en 35 milímetros desde Radio Leufú. Gisela Valenzuela y el Marco Valenzuela. Con el José en los controles. Ineino. Oye, pucha, yo tenía... A ver, lo que pasa es que vi una película, fíjate, una película inglesa. Dark River. Dirigida por una mujer. Se llama Cleo Barnard, ella. River. La película se llama Dark River. River, digo River. Río Oscuro. Es una película dramática. Con muy buenas actuaciones, pero que tiene su como que no logra concretar completamente. Pero vamos un poquito a la historia. Es una historia de una mujer joven, debe tener unos quizás entrando en la treintena, soltera. Súper joven, po. Que trabaja como esquiladora de ovejas en los campos. Oh, pero es una pega de hombre. Se dedica a eso. Y tradicionalmente, ¿no? Lo digo como... Vuelve al campo de su familia por la muerte del padre. Como Leveling. Como The Leveling. Tiene mucho conecte con The Leveling, siendo Leveling una película mucho más maciza. Mayor. Mucho más maciza. También dirigida por una mujer. Se me olvida siempre el nombre de la directora de Leveling. La vamos a buscar. Acá fíjate que una película que... En una crítica que leí por ahí decía que... Claramente se ha preocupado mucho más de los personajes que de la historia en sí. Hay una historia detrás. Y hay una historia que está tensionando siempre la relación de esta chica con su hermano. Ella vuelve al campo por la muerte del padre. El padre se le aparece en algunos momentos casi como un fantasma. Y nos vamos dando cuenta que el padre abusaba sexualmente de ella. Entonces está permanentemente esa tensión y la relación con su hermano. Porque ambos se están disputando... Esta tierra que además tiene ganado ovino, tienen ovejas, claro. Las ovejas son como siempre símbolo de la inocencia, ¿no? Y la película por ahí como que tiene cosas que son muy muy potentes, pero de pronto el por qué el conflicto entre los hermanos no queda muy claro. ¿Por qué ella no la cuidó, no la defendió? Quiere la tierra... puede ser eso, o sea, te va quedando ahí, claro. Pero la resolución no es tan... O él supo y nunca habló. Tan potente. Están esas tensiones, esas incluso son algunas explícitas. ¿Ah? Igual que las razones de ella para no arrancarse, para entregarse al padre en algunos momentos, etcétera. Todo eso va dando cuenta. O sea, es una película igual intensa. Vale la pena verla, fíjate, con lo terrible que es. Las actuaciones de Ruth Wilson como... ¿En qué vi a Ruth Wilson yo? Como protagonista. Ella ha actuado en algunas series inglesas. Oh, yeah. No tengo aquí porque no las hemos visto. Son algunas series de la BBC, etc. Pero es una película que tiene además una muy buena cinematografía. Está muy bien filmada. El clima es una clara metáfora del estado interior de los personajes, lo que también es un poquito manido, ¿no? el uso, pero tiene su gracia. Como te decía yo, The Leveling, bueno verlas juntas, fíjate. Creo que lo vamos a hacer en vacaciones. Ambas están disponibles en descarga alternativa. yo recomiendo más de Evelyn que esta, pero fíjate que sí vale la pena ver. Hope Dixon Leach dirige The Leveling, y Cleo Barnard, que dirigió una adaptación de El Gigante Egoísta. Ah, no la he visto. Más reciente, que tuvo muy buena crítica en el hemisferio norte. Aquí no llegó, por supuesto. Aquí, por supuesto, no llegó. Ah, qué bueno. Ese dato es bueno. La quiero son ver. Directoras que están en, digamos, desarrollándose como tales. La Cleo Barnard tiene dos películas previas, se llama The Arbor y El Gigante Egoísta, más esta que se llama Dark River. La parte final de la película es la que de repente desencaja lo que va haciendo narración y te da cuenta de que no había un desarrollo del guión muy, muy afinado. Pero aún así, fíjate, yo te diría que es una película interesante. Igual, tú eres súper exigente porque, por ejemplo, que no te gustó La Librería, a Humberto le gustó, que también es bastante exigente. Sí, sí, fíjate que esta tiene críticas dispares. Le vi críticas de, no sé, ponte tú, 1.5 estrellas de 4 hasta 3 de 5. Pero no sube de ahí, o sea... No, es una película regular. Es regular, se destaca... O irregular su... Se destaca la temática, se destacan las buenas actuaciones, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero la temática, ¿el ritmo falla o la historia? Pero es la historia la que falla, no es el ritmo, es la historia. Yeah. Es la historia, la resolución de la historia la que deja en deuda. Pero uno le cambia el final en la mente, así que no. ¿Qué es más o menos lo que pasa? Pasando al otro tema que te iba a decir, que era televisión. Ya. He estado viendo los dos primeros capítulos de la serie de Taylor Sheridan, que está por Paramount, por ese canal que se llama Yellowstone. Ah, esa es la que no... La que me olvidé. ¿Cuál era, tenía que ver el Paramount? Sí, Yellowstone, es con Kevin Costner, con Kelly Riley, que actuó en True Detective, segunda temporada, la esposa de Vince Vaughn, del mafioso, también actuó en Britannia como una princesa y reina, una muy buena actriz inglesa. Está también, nunca recuerdo cómo se llama, el actor joven de Belleza Americana. Ah, tampoco me acuerdo ahora. Es la historia de una familia, así onda, no sé si podríamos decir Dallas o Dinastía, pero porque no son iguales. Taylor Sheridan siempre usa, como ha usado en Mystic, en Wind River, que son sus películas, y en la trama, en el guión de Sicario o de Hell or High Water, Nada que Perder, él hace un western contemporáneo. Muy bueno. Acá es un ranchero, un magnate ganadero. Kevin Costner. Claro, que tiene cuatro hijos, uno trabaja con él como vaquero, el otro, que este actor de American Beauty, que siempre se me olvida el nombre, aquí está Wes Bentley, es un hijo que es el abogado que se encarga de arreglarle los asuntos legales, la hija, que es la Kelly Riley, que es una chica un poquito dipsómana. ¡Oh, pobre cabra! Toma mucho copete y pastillas. Tiene una relación con el capataz del campo también. Una relación que ella domina. Yeah. Y el otro hijo, el menor, que es un veterano de Irak, que no vive con ellos en el rancho, sino que vive en la reserva indígena que colinda con el rancho y que está envuelto en las disputas por recuperación de tierra. Ah. O sea, un tema que no es ajeno a nuestra realidad nacional. Y está también, bueno, el líder político de la reservación, que lo encarna este actor que vimos en Nada que Perder y en Wind River, que es un actor indígena norteamericano que es muy, muy bueno, y ya se me olvidó el nombre también, Jill... Lo voy a decir. Ni me pregunté a mí, porque la verdad que no ni siquiera pretendo acordarme. Pero fíjate que es una serie que... Se le escapa un poquito las manos al... Es que él no dirige toda la... Dirige todo él, escribe y dirige. Por ahí mucho, alguien que, decía que lo dejaron suelto con todos los juguetes a la mano, ¿cachai? Entonces, que ahí se le va la... Se le escapa un poco porque es una historia bien, bien ambiciosa. Va a tener unos 8 capítulos más o menos. La primera temporada. También actúa el Danny Houston, el hijo de John Houston. ¿Dónde escrito no oscurito? Es como oscurito. ¿Negrito? No. ¿Afroamericano? No, es afroamericano. Me vaya a matar con mi política corrección. Jill Birmingham, el jefe indio. Fíjate que tiene buenos personajes. Tiene muy buenos personajes. Pero es que algunas series empiezan de menor y después van subiendo. Es de esperar que sí. Yo he visto dos capítulos. La crítica de los tres primeros capítulos no fue muy benevolente. Por eso decía que por ahí decían que había tratado de abarcar mucho y parece que contenido en un largometraje como puede ser Wind River o puede ser también Sicario. Prefiero tú que yo me alegro que tenga la posibilidad de jugar cuarto juguete y ejercitar. Una de esas a lo mejor no es tan buena esta, pero lo que viene después. Sí, pero fíjate que no deja de ser una serie entretenida. Claro. Lo que pasa es que... Uno ha visto tanto bodrio que ver algo regular, pero... Y también hemos visto tanto western. Bueno, es que yo amo el western, de chica debe ser la crianza. La otra serie, fíjate, que está re buena, nos quedan 2 minutos, por eso voy a avanzar, es la serie de HBO, que se llama Sharp Objects. ¿Eso la estarán el On Demand? Seguramente, esta es una... ¿Objetos puntudos? ¿Ah? ¿Afilados? ¿Objetos afilados? Objetos, sí, algo así podría ser. Sí. Actúa Amy Irving. Amy Adams. Ah, me gusta Amy Adams, en un rol sumamente oscuro, una periodista alcohólica. Está mayor ya. Una historia así onda cine negro. Una mujer de unos 30 años que debe volver al pueblo en que creció. Porque han ocurrido un par de crímenes y hay posiblemente un asesino serial y el editor del diario le encarga que vaya a investigar eso porque ella, como es de ahí, puede tener más antecedentes. Yo leí esta crítica. Y se encuentra con su madre, que es una mujer de mucha plata, también un poquito alcohólica, donde ha tenido eternamente conflictos y ella además perdió a su hermana siendo adolescente. ¿La mamá? No, la Amy Adams, la protagonista, digamos. Y ahí se enfrenta con sus demonios y empieza a, en el primer capítulo, a insertarse de nuevo en ese pueblo y a vivir un poquito la vida que había quedado trunca. Es una serie bastante buena, fíjate, tiene muy buenas actuaciones. A Patricia Clarkson la vimos hace poquito en La Librería, sí, como la villana. Acá también tiene un rol fuerte y también de villana. Así que esa está recomendable. Esto se puede ver, ojalá, donde más, pues yo tengo. No prendo nunca la tele, pero... Está por HBO y está también en la descarga alternativa, igual que Yellowstone. Oye, y la que estábamos viendo, que yo quedé a media, la... El cuento de la criada, sí. Ayer, miércoles, terminó la segunda temporada. Para verla toda en vacaciones. Son 13 capítulos. Sí, yo creo que vi 4 o 5. Yo todavía no he visto el último, pero está buena, digamos, pero es una serie extremadamente cruel. El cuento de la criada doncella, sí, o la sirvienta, como quería traducirlo, es una serie dura, digamos, cruel. Sí, fuerte. Muy fuerte. Bueno, vamos a despedir el bloque porque ya llegamos al final con una canción de Led Zeppelin que aparece en la banda sonora de Sharp Objects, la serie de HBO con Amy Adams. Ah, y no dije quién dirige, po. No, po. Jean-Marc Vallée. O sea, aquí yo leí. Jean-Marc Vallée, que dirigió El Club de los Desahuciados, esta película con el Matthew McConaughey, sí, que cuenta la historia Dallas Buyers Club. La historia de los primeros enfermos de SIDA y que hacen la compra de medicamentos de forma ilegal en México. Así que bueno, vamos a alternativa, porque despedimos con la canción What Is and What Should Never Be, o sea, lo que es y lo que nunca debiera ser, de Led Zeppelin, del disco Led Zeppelin 2 del año 69. Buena canción. Buena la serie, fíjate. Buena. Mujeres en Problemas, Dark River, Sharp Objects. Bueno, lo que nos tocó, ¿no? Claro, así que volvemos dentro de 4 minutos y algo. Take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you. Where what's to be, they say, will be me. The wind sees been sail away, leave the day way up high in the sky. And low, but the wind won't blow. We really shouldn't go, we got only enough to share. That you will be mad by taking that step. Ooh, And if you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I catch the wind, see it spin, sail away, leave the day way up high in the sky. And won't let the wind won't blow, really shouldn't go, only got the show. And you will be mad about taking our time. Ya regresamos aquí en Notas en 35 milímetros, como todos los jueves a las 8 y los domingos a las 12. Repetición los días domingos. Hay una cosa que se me pasó por alto, fíjate, en nuestra primera parte, que me enteré recientemente por la prensa local, ayer en el sur, sale una nota de Sebastián Grant. ¿Ya? Acerca de un cineasta penquista que vive y se ha formado en la Universidad de Kassel, en Alemania. Mira. Ex estudiante del Liceo Enrique Molina, llamado Juan Mora, va a presentar su primera película en Alemania. Una película que se llama Landraub, que podría traducirse como, que se me olvidó, que una palabra tierra alemana es dominio vigente. Yeah. Que está en la historia, se trata de un suizo alemán que hereda un territorio en el. Un campo en el territorio del conflicto territorial mapuche, más bien conflicto territorial terratenientes mapuche. Sí, o poderosos mapuche. O poderosos mapuche, claro. O el Estado y los mapuche, etcétera. O el Estado como servidor de los grandes poderosos. Claro, él filmó la película acá en el sur, pero está hecha en Alemania y la va a presentar posiblemente en Temuco, Concepción y Santiago entre octubre y noviembre de este año. Así que estar atentos, fíjate. Fíjate que te comentaba off the record, uh-huh. que tuve mucho éxito con la visión de Mala Junta, con los chiquillos de primero y segundo medio, y son tan adolescentes los porfiados que no querían pescar, y al final cuando ya pescaron, profe, ¿dónde la puedo ver? Porque vino una media. Es súper impactante las películas, o sea, bueno, todo que esté tomando las miradas ya no de los poderosos, sino la mirada de las personas comunes y corrientes. Debe ser difícil poder hacer esta película sin mucho. Los caras decían, pero profe, ¿cómo el Banco del Estado financió esta película si está en contra del poder? ¿Cómo lo hizo? Debe ser súper complicado conseguir por lo menos el auspicio, todo lo otro. O sea, yo creo que también hay algunas cosas de que tienen que ver con, por un lado, la ley obliga, en cierto modo, porque, sí, porque son créditos corfo. Claro, eso lo expliqué yo, que eran créditos corfo que estaban. Y por otro lado también hay aspectos, si no de sensibilidad, de corrección política. De negocio, corrección política, lavado de imagen, lo que queráis. Oportunidad. Lo importante es que hay fuentes de financiamiento que permiten hacer sí. películas también críticas. Pero siempre está ahí la duda, vos. ¿Cuánto podéis decir que no podéis decir? Claro, pero por lo menos se no muestra. Está, la Claudia Guadquimilla lo pudo hacer libremente. Claro. Yo creo que es porque era un proyecto corfo, de hacer con algo de... Pero piensa tú que hay temática, o sea, a nivel internacional también está ocurriendo que hay películas con financiamiento estatales que dan cuenta de situaciones conflictivas en los países donde se filman. Sí, sí. Qué bueno. No es raro, o sea... O sea, es común. Y es lo que en una sociedad democrática es lo que debiera ocurrir. Sí, pues, pero lo que pasa no... es que la nuestra no es una sociedad democrática. Por eso, ese es mi comentario... Partí un poco vago, pero para allá va la cosa. Pero quizás están vías de serlo y... O quizás proceso, podríamos serlo. O podríamos serlo si a cabalidad, un poquito más de compromiso de parte de las autoridades. También. Y también de nosotros, lo que decían los viejos rusos. Claro. Somos nosotros que tenemos que movernos, no los otros. Y bueno, y nuestras representaciones políticas, digamos, debieran jugársela por ello. Por supuesto. Pero... En eso estamos. Vámonos con la cartelera. Bien, porque esta película todavía no va a estar disponible. Está dominio vigente. Holland Draft va a estar recién en octubre, noviembre, y se va a presentar quizás una vez por ahí o dos. Pero le deseamos suerte a Juan Mora con su película y su formación de cineasta. Él comenzó estudiando en el Duoc y después se fue a Alemania. Yeah. Bueno, sábado 14. Este sábado deseamos parte. El segundo ciclo de invierno creativo de Activa tu Presente con Memoria, con las películas La Aventura del Príncipe Ahmed, esta precursora del cine de animación stop motion, y El Templo Dojoji. Va a contar con la presencia del Alex como comentarista, Alex Leterés como comentarista, y también haciendo el taller que mencionábamos al comienzo de modelado en stop motion. En plasticina y fotografía. ¿Qué más? Él también elige las películas. Es el curador de la muestra. El curador de la muestra. Sala de Stitchkin a las 12 del día, entrada liberada. Así que hay que llegar temprano para asegurarse un buen lugar. La sala no es muy grande, pero es suficiente para que quepan unas 50 personas más o menos. Así que qué bueno que comience este segundo ciclo de invierno creativo. Invitamos a toda la gente. Vamos a tener acá los... autores de esta idea la próxima semana. El martes continúan en verano, fíjate, en la Alianza Francesa. Nos saltamos el lunes porque el lunes es feriado y no hay lunes cinematográfico, así que el martes en la Alianza Francesa se presenta Nuestros Hijos, Nuestros Niños Queridos, será la traducción, No se enfanchorí, de Benoît Cohen. Nuestros Niños Queridos. Que habla de una pareja que está en la treintena y tiene una hija de 4 meses y... Se van de vacaciones, están a punto de irse de vacaciones, pero aparece un antiguo amor entre medio ahí de... El primer gran amor. El primer gran amor del protagonista. Así es que esto va a ser en la Alianza Francesa, Colo-Colo 1 a las 19:30, entrada liberada también. ¿Eh? Así que hay película el martes. El jueves hay un estreno de un realizador local. Quiero ver esa película. Que ya se preestrenó aquí en Casa de Salud. O aquí al lado, digamos, en la Casa de Salud, que es El Último Cofqueche, la película del Pablo González. Es un documental que tiene referencias a lo que es la cultura de Vergel. Y también poeta. A un pintor, es un pintor de Renaico, que en cierto modo recupera la tradición de la cultura de Vergel en su obra. Este es un pintor que estudió con Claudio Bravo, estuvo con el Marruecos, etc. La película yo la vi. ¿La viste? Sí, la vi, dura 20 minutos, te la voy a pasar después, pero el 19 tenemos que ir a verla. El próximo jueves 19 va a ser el estreno en el Museo de Historia Natural. Ah, ¿frente a tu casa? Frente a mi casa. ¿Qué día es 19? ¿Estamos en vacaciones? Día jueves. Y va a tener música en vivo, la banda Tanta Gaviota, que es la que hace la música de la película Estrella. La película, fíjate que tiene harto mérito, bastante mérito. Tiene muy lindas imágenes, tiene un... ¿Y la música qué tal? La música es muy bonita también. Tiene un ritmo muy reflexivo. Hay buen ojo en el Pablo y también en su camarógrafo ahí, porque el Pablo dirige y guioniza. Es un trabajo que vale la pena ver y estimular para las próximas y estimular para las próximas, porque es el primer trabajo que el Pablo hace. Así es que le digo Pablo porque tuve la suerte de conocerlo. El Museo de Historia Natural es el que está ahí en la Plaza Acevedo. Jurásica. Plaza Acevedo se llama eso. Plaza Jurásica. ¿Pues está el quinto paréntesis jurásico? Sí, gracias a la obra de la alcaldesa JBR, que le puso dinosaurios ahí. Tengo sentimiento contrario con los dinosaurios. Me encanta verlo así de sorpresa en la noche cuando hay niebla. Es interesante eso de momias y dinosaurios. Tiene algo que ver con... Hay una relación estrecha. La ahí. Gente que se queda pegada en el... Claro, esto va a ser el jueves 19 a las 18:30, ahí en el museo. Cine Espacio, que está en el ciclo quincenal, durante meses de julio y agosto, dedicado a mujeres, el jueves 19 también, continúa con la lección de piano de Jane Campion. Eso ya dijiste. Sí, eso ya lo habíamos anunciado. Con la Holly Hunter, Harvey Keitel... Y Anna Paquin. Y Anna Paquin, o Paquin. Paquin. Bueno, como sea... Casa 916, Castellón 916, a las 7 de la tarde, $500 la entrada. Así que ahí echar la moneda al aire nomás para... Caro sello. No, tenéis que tener tres alternativas, porque también recordemos que los días jueves... Ah, está acá, está el del Pablo Navarrete. El taller de historia del cine, THC, en la unidad de geriatría, que empieza a las 4:30 con taller y que... Sigue después a las 9 con películas. Es buena esa, toda la tarde, ocupadito. Es muy buena, fíjate, sí. Y se han ido creando relaciones ahí. Super. El Pablo ha ido construyendo una red de aficionados al cine, de cinéfilo. Y eso está muy bonito. Hoy día, a las 9 de la noche, la cosa va por el cine de autor y se presenta El Globo Rojo. Sí. ¿Te acuerdas que la semana pasada lo dijimos? Preciosa. Anunciándolo para hoy, y Eternamente Inocente, la secuencia del Fiore di Carta de Pier Paolo Pasolini. El Globo Rojo es de Albert Lamorisse. Sí, es corta. El jueves 19, y se da también hoy día a las 9 de la noche, o después de las 9 ya como a las 9 y media, va siendo la hora del Lobo de Berman. La hora del Lobo de Berman del año 68. Sí. Ha habido estos días una constante presencia de Berman en los medios porque se han cumplido aniversario, no sé si de su nacimiento o muerte, ya no recuerdo la fecha, pero salió un reportaje y una lista de películas recomendadas. Y están apareciendo Arte y Letras del Mercurio. Apareciendo varias películas clásicas de Berman en el RARBG también. Hay muchos clásicos y entre ellas varias de Berman. También creo que se reeditaron sus memorias. Que son lindísimas, yo las leí alguna vez. Parte de su memoria está en Fanny Alexander, una de las películas más lindas, quizás una de las más fáciles de ver, más fácil de ver. El jueves 19, sí, tenés razón, el jueves 19 el taller de historia del cine va a estar dedicado al cine independiente norteamericano con un fragmento, que en realidad es un cortometraje de Café y Cigarrillo de Jim Jarmusch, que es ese segmento llamado En algún lugar de California. Eso lo vimos, ¿cierto? Que es un diálogo entre Iggy Pop y Tom Waits. Sí, que es súper... O sea, no puede ser más, ¿cómo decirlo?, alternativo. Más Jarmusch, que son dos amigos. En ese tiempo Jarmusch se encontraba filmando un documental acerca de los Iggy Pop y los Stooges, que se estrenó el año pasado en Cannes. Y también, bueno, había contado con la presencia de Tom Waits en una de sus grandes películas o las que lo hizo conocido, que era Don Bailó, donde también actuaba Roberto Benigni. Y el saxofonista de los Lounge Lizards, John Lurie, en ese Don Bailó. El 30 de julio murió Bergman. También se presenta, eso, el próximo jueves 19, decíamos, en algún lugar de California. Jim Jarmusch va también, ¿cómo llegaron allí? De Spike Jonze. Ah, mira. How They Get There. Y culmina con Taxi Driver, de Martin Scorsese. Chuta. La temática cine independiente. Yo no sé si eso ya es cine independiente o todavía puede ser. Pero son las bases del cine independiente. El de Jarmusch, Jonze, Scorsese en los años 70. Claro, lo que pasa es que Scorsese pasó como revulsiva del cine, digamos. Pero está toda la escuela de Nueva York y toda esa cosa. Claro, sí que es importante. Es importante. Cartelera, desde hoy. Hotel Transilvania 3 de Gennady Tartakovsky. 100 años cumple Bergman. 100 años cumple Bergman. Bueno, decíamos las películas. Animación para niños, Gennady Tartakovsky dirige Hotel Transilvania 3, que es esta familia de vampiros que se va de vacaciones para dejar un rato solto a descansar con los monstruos. Y una película de terror de un director francés llamado Pascal Loyer, que se llama Pesadilla en el Infierno. Que por ahí leí que era una película extremadamente cruel, dura. Cruel y cruel con las mujeres. Las niñas, son dos niñas y su mamá. Sí. Así es que, bueno, eso es lo que está en la cartelera de estrenos. Está mejor, como siempre, la cartelera alternativa. Sí, la está llevando. Hay muchas mejores películas en el cine. Para no olvidarnos, Bergman, a su 14 de julio. Ah, me cambió el calendario. 14 de julio del año 18 y murió el 30 de julio del 2007. O sea, entonces estamos en el mes de Bergman. Mes de Bergman. Vamos a tener que hablar de alguna película de Bergman esta semana que viene. He visto varias, pero la que menos dolor me causa es Fanny Alexander. Es la más. Pero igual es fuerte también. Sí. Bueno, despidamos el bloque con una canción de Tom Waits. Hip-hop, que se llama I Don't Wanna Grow Up, no quiero I'm crecer. Muy buena esa canción. Que tiene una versión también de los Ramones, ¿eh? Pero sí. La de Tom Waits es la. Pero la de Ramones igual. Es como la definitiva. Sí. Y con esto despedimos. Y esto, claro, la ponemos porque está en la película. No está en la película de Jarmusch. Pero está Tom Waits. No quiero crecer. I Don't Wanna Grow Up. Habla por ti nomás. No, yo ya crecí. ¿Eh? No, yo también ya crecí, pues ya. Ahí nos encontramos el próximo jueves a las 8, como siempre, aquí en Radio Leufu.cl.